mía, ¿por qué no sonríes? ¿Acaso marchito está tu corazón? ¿Por qué tus ojitos que ayer fueron soles hoy se hallan sepultos en un lagrimón? Yo quiero arrancarte de tu alma esa pena. Dime, hijita buena, ¿qué te sucedió? Para ti, mi niña, no quiero condena. Sonríe, mi nena, no llores, por Dios. Tu pena es mi pena, tu risa es mi risa, tu canto es mi canto, mío es tu dolor. Tu vida es mi vida, tu llanto es mi llanto. Si lloras, mi niña, también lloro yo. Falta valor, no te aflijas, niña. Sonríe, cariño, que se no merece que le des tu amor.